La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos en nuestros estudios a alumnas de cuarto y quinto año del Colegio Carlos Pellegrini. Vinieron al Defensor del Pueblo a realizar unas entrevistas para la radio que realizan. Tenemos en nuestros estudios a Mora, a Azul, a Julieta y a Marina. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar acá. Primero de todo, vamos a empezar por vos, para que nos cuentes qué vinieron a hacer al Defensor del Pueblo. Bueno, nosotras y un grupo más de gente llevamos una comisión en el colegio que forma parte del centro de estudiantes, sí. Que no tiene nada que ver con la institución en sí. Y hacemos un programa independiente todos los sábados de 7 a 9. Este sábado, con motivo de la marcha de hoy viernes, queríamos hacer un especial de género tratando varios temas y uno de esos temas era la trata y por eso vinimos a hablar con una especialista. Exacto, hoy es el día de la marcha de Ni Una Menos y las chicas vinieron a hacer entrevistas con respecto a este tema. Uh-huh. ¿Y con quién estuvieron hablando? Con Mariana. Mariana Becerra. Mariana Becerra. De la oficina de trata. Sí. ¿Estuvo buena la entrevista? Sí, estuvo muy bien, la verdad. Hablamos. ¿Va a servir para mañana? Va a servir. Bueno, me alegro. Bueno, en base a esta marcha en nuestro país, quiero saber sobre la defensa del derecho de las mujeres. ¿Qué opinas vos? La defensa del derecho de las mujeres. Bueno, en muchos casos yo veo a la mujer, tanto por temas culturales como desde la legalidad, muy desprotegida. Entonces, nada, en mi opinión, hay que enfatizar por ahí, hace falta una concientización por ahí a los jóvenes, a todo el mundo, pero por ahí desde las escuelas, con los jóvenes, de poder inculcar eso más desde lo básico. Como que faltaría eso, estás diciendo. Sí, sí, yo creo que en como realidad que tiene que haber más concientización en la educación. Uh-huh, sí, sí, sí, en mi opinión, sí. Perfecto. Bueno, y contame vos, ¿cómo era tu nombre? Azul. Azul. Contanos si considerás que ha avanzado esta defensa de, por lo menos hace un año atrás, de la marcha anterior, que fue en mayo del año pasado también. En junio del año pasado, mayo. Creo que sea algo que avanzó, por lo menos del año pasado a este año. Veo que hay una mayor concientización, más que nada de los jóvenes. Por ejemplo, en nuestro colegio, Carlos Pellegrini. Sí. Estuvimos teniendo muchas capacitaciones y charlas, no sé si muchas, pero vemos que las autoridades del colegio se están preocupando más por lo que es el tema. Tanto se está penalizando, por así decir, moralmente, sí, a docentes, que quizá justamente está muy naturalizado el hecho de aprovecharse de la alumna que es mujer. Retomando un poco con la pregunta que me habías hecho, sí, creo que en hechos concretos tanto no avanzó el tema. Creo que la violencia y la desigualdad de género es algo que sigue muy naturalizado, sí, y es algo que se sigue viviendo en muchos hogares y muchas mujeres siguen padeciendo y sufriendo. Pero creo que por lo menos en los jóvenes, que es donde nosotras nos manejamos y el ámbito en el que pertenecemos, okay, es algo que está avanzando y quizá la conversación más de par en par con tus compañeros, de hacerles entender más que nada a los hombres que no son justamente los culpables ni el enemigo, sino que la desigualdad de género es algo que vivimos todos y que lamentablemente las mujeres somos las vulnerables, que hoy en día salimos a la calle y tenemos miedo de que nos secuestren, de que nos pase lo que sea. Y nada, creo que justamente es algo que va a llevar unos años, unos tiempos largos. Para finalizar, Mora, contanos qué opinás que se podría hacer de acá en adelante. ¿Qué otras cosas podríamos mejorar para que, no sé, para que estemos todos más concientizados, como explica tu compañera? Bueno, lo estuvieron nombrando bastante antes, de concientizar a los jóvenes, de que se parta desde la base, de poder enseñar también que los hombres, como decía Azul, no son los culpables, sino que también son parte de esa violencia. Totalmente. Y me parece muy importante concientizar a todos de que esto pasa, de que la trata, la violencia pasa día a día y que hay que cuidarnos mutuamente. Sí. Bueno, chicas, fue un placer haberlas tenido acá. Bueno, me encantó que hayan venido. Sí, decime. con respecto a esa pregunta, decime. Con respecto al Ni Una Menos en general, pueden ser miles las personas que, fueron muchísimas, todas las personas que marchan por esa consigna, pero más allá de esa consigna, para mí la forma en la que las cosas se empiezan a cambiar de raíz es visualizar que el machismo, o sea, suena fuerte quizás decirlo, pero que el machismo está en pequeñas cosas en el día a día. Y una vez que todos los que levantan las banderas de Luna Menos se dan cuenta de esas cosas y las pueden visualizar y las pueden debatir, enfrentándolas realmente, ahí para mí es el cambio, esa es la manera. Totalmente. Es un cambio cultural. Exacto, todos tenemos que pensar diferente y no dejarnos pasar o no. Sí. Las chicas hacen un programa de radio y quiero que nos cuenten qué días salen al aire, dónde las podemos escuchar antes de que terminemos la nota. Somos La Rabona primero, así se llama nuestra radio, Comisión del Centro de Estudiantes de Carlo Pellegrini. Salimos los sábados de 19 a 21 horas por www.lacolectiva.org.ar. Perfecto. Que es un estudio de radio comunitario. Muy bueno. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Juan Giacosa de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Y bueno, vamos a hablar un poco con Juan sobre una visita que se realizó a comunidades indígenas de Salta por un reclamo de consulta previa a la instalación de un tendido de gasoducto del noroeste argentino por parte de la empresa Enarsa, y bueno, y el trabajo que viene realizando la Defensoría por ella. Juan, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Cómo andás? Muy bien. Contame un poco cuál fue el trabajo que hizo la Defensoría, cómo llegó esta queja aquí a la Defensoría y cuál fue el trabajo que se hizo. Bueno, como te comenté la otra vez, esta presentación se hizo en el marco de lo que se viene trabajando con el tema del derecho a la consulta. Habíamos hablado anteriormente el tema de la mesa de consulta, y esta vez fueron comunidades indígenas de la provincia de Salta que vienen a denunciar que por sus territorios originarios pasó un gasoducto, que era un proyecto realizado por la empresa Enarsa. Bueno, y por supuesto, como es común en la Argentina en estos tiempos, ese proyecto se dio sin la participación y tampoco sin la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Como consecuencia de esto, bueno, además de la falta de consulta, como te aclaraba, el gasoducto ya pasó por sus territorios. Ya está, se hizo sin consulta. Así que a la Defensoría se le convocó y viajamos al territorio para tomar nota de la situación actual y de los pedidos de las comunidades en particular, para ver algún modo de reparación, si es que cabe la palabra, porque ellos hoy en día se ven limitados para llevar a cabo su vida, por ejemplo, no tienen posibilidad de cazar, ha pasado en algunas cuestiones por cementerios, y bueno, y un montón de circunstancias que llevan a que, más allá de que en su momento no se consultó y no se llevó este proceso que es la consulta, se trate ahora de armar una instancia de diálogo para lograr algún tipo de reparación. Se modificaron cauces de agua, se modificó parte del territorio también donde ellos están viviendo, donde ellos se mueven. Y además, bueno, una de las cosas que decían, la peligrosidad de un gasoducto de pasar por un lugar, ¿no? De bueno, peligro, sí, por ecológico, ejemplo, medioambiental. Para graficarte, ellos no pudieron, una de las comunidades tuvo que dejar de trabajar con miel porque lo hacían con el fuego. Claro. Y bueno, al estar pasando un gasoducto que lleva gas, es altamente peligroso. Uh-huh. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos bien gráficos de las consecuencias que tiene de hacer las cosas sin la consulta previa a las comunidades, que afectan directamente a su estilo de vida y a su desarrollo, digamos. Perfecto, perfecto. También acá se trae a colación el trabajo que se hizo en la comunidad de Hornaditas, en Jujuy, ¿no? Que fue un trabajo similar de consulta previa, donde después igual se hizo la obra. Claro. No es que se anuló la obra. Se hizo, pero sí consultándole a la gente. Claro, bueno, esto es uno de los antecedentes. Los hechos son diferentes porque ahí aún la obra no se había hecho, por una acción directa de las comunidades se había parado la construcción, en este caso de la fibra óptica, pero la Defensoría intervino, se llevó adelante un proceso de consulta, atrayendo a las autoridades nacionales y provinciales, en este caso de Jujuy, y a las comunidades interesadas y afectadas. Se hizo ese proceso y se obtuvo un resultado altamente positivo, porque las comunidades fueron sujeto de consulta y la obra se llevó a cabo. Claro, claro. Entonces, pero bueno, este es un caso diferente, pero tenemos como antecedente de la Defensoría en intervención en un caso de consulta. Esperemos que esto se pueda solucionar, que puedan encontrar una solución a esto que ya está, es una cosa juzgada porque el caso ya está hecho, pero por lo menos que en un próximas instancias se pueda llegar a hacer el tratamiento de consulta y por supuesto que esta gente también tenga, escuche o sean escuchados sus reclamos, ¿no? Seguro, está en etapa de gestación, pero ya hubo reuniones y seguramente se seguirá trabajando. Muchas gracias, Juan, por haber estado en la Agencia de Defensa. Ahora presentamos las noticias. Dura advertencia sobre chicos malnutridos en Gran Buenos Aires. El dato surge de un sondeo realizado por el Instituto de Investigación ISEPSI, ligado al movimiento social Barrios de Pie, que sobre 4.042 niños y adolescentes que asisten a comedores y merenderos, la malnutrición se detectó en el 43% de los casos. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.